Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues más tiempo de radio. Tengo ahora mismo en mis manos una revista precisamente editada que viene a referir sobre la 30ª romería de la Virgen de Gracia en Cataluña, diócesis de Pasa en este caso. Alfonso Domingos Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues encantado y gracias por estar con nosotros en este tiempo de radio. También aprovecho esta oportunidad para que la gente se entere de que estamos allí en Sabadell y que este año sea una 30 romería y me gustaría que fuera todo el pueblo, aunque no pinta bien las circunstancias, pero en fin, hay que hacer un esfuerzo porque la Virgen creo que se lo merece. Así que si alguno quiere ir para allá, están preparando un viaje en el AVE que saliera aquí el viernes por la noche y llegaría allí el sábado por la mañana. O sea, por la mañana tienen que una visita local y después por la tarde sale la Virgen hasta esa visita de Junqueras, que es donde la llevamos. Así. Podríamos decir que el lenguaje universal de una figura tan representativa, tan querida, tan devocionada como la de la Virgen de Gracia. 30 años haciendo devoción en Terrassa. No, hay en Sabadell. En Sabadell, perdón. No, es que viene el obispo, la diócesis de Terrassa, pero está ido en Sabadell. Esto hace ya 33 años que fue la Virgen allí. Lo que pasa que 2 años después pudimos sacarla porque los trámites burocráticos no eran tan fácil, hasta que se buscó un local, o sea, un local, una ermita o algo para llevarla, y ya los 30 años, que es la primera vez que está la romería. Ahí está una pincelada de la primera romería y la última, que se fue por el año pasado, y por eso es 30 años, pero de romería. Bueno, supongo que tiene que ser un momento muy emotivo y muy significativo, cargado a lo largo de estos 30 años de matices y recuerdos, ¿no? Es verdad que no lo han puesto tan fácil porque a la distancia aquí, por ejemplo, en Archidona, cuenta con mucho personal que ayudan a la Virgen, pero allí somos una pedanía que ahora se ha vuelto muy pequeña porque ya los mayores han marchado, los que no estamos a poco de marcharnos, y el pueblo se ha puesto el barrio un poco... ¿Cómo se llama esto? De todas las índoles. No es que estamos contra nadie, pero claro, los extranjeros no sienten la devoción de la Virgen como nosotros, por ejemplo. Claro. Oye, cuéntame alguna anécdota, porque seguro que tiene que haber mil, ¿no? Hombre, que ahora mismo que recuerdo. Que me has pillado de improviso y no te fuera preparado una chuletilla o algo para estar recordado. Ha habido muchos actos muy buenos. ¿Verdad? Por ejemplo, a los 2 años nos dieron el premio a la mejor entidad del año allí en Sabadell. Nos regalaron un estandarte nuevo que nos regalaron también las amas de casa del pueblo. Lo bordaron, pues allí hemos estado también en la Feria del Caballo, que la hemos hecho muchos años también, hemos estado allí. Vivencias, hemos hecho la romería de Rocío, no, de San Isidro, colaboramos con la entidad como todos, y aparte tenemos aquí del pueblo, que es lo que nos trae la Virgen y el pueblo que nos llena allí, y siempre por eso cuando tenemos una oportunidad de compartir con vosotros y alguien que nos apoye, nos sentimos orgullosos, porque claro, no hay igual estar aquí que estar allí. La cantidad de gente no es lo mismo, y que sienta la Virgen, que sienta el pueblo como nosotros. Pero bueno, en ese aspecto, con carácter universal, ni hay fronteras, ni limitaciones, ni muchísimo menos distancia. ¿Qué tal por parte de las autoridades de Archidona? ¿Qué ayuda os ponen? ¿Cómo escuchan? No tengo ningún problema, porque ellos cada año, por ejemplo... Cada año, hace 10 años, hacemos el día de Archidona y el alcalde va cada año. La romería va cada año y nos acompaña. Tiene la puerta abierta, que la parte económica no es tan factible o tan bollante como nosotros quisiéramos, pero comprendemos que vivimos en épocas malas y si no hay, no hay. Muy bien. Alfonso Domínguez Palomo, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias a usted, he infringido el micrófono, me ha pillado infragante. Pero bueno, eche en pocas palabras. Me fuera preparado una chuletilla para haber sido más espléndido. Alfonso. Muchas gracias. Este es el carácter que tiene la radio, de tú a tú. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a hacer eco, ¿no?, de tantas noticias y de todo aquello que queráis difundir en vuestra casa, que es Archidona, y a través de este medio de comunicación, que nace con ese mismo compromiso, el querer ser una especie de gran altavoz para que vuestra voz suene y todos podamos compartir con vosotros esto y todas las cosas que queráis. Que gracias por esta oportunidad y vuelvo a resistir que estamos allí, que la romería 8 y 9 de junio, que no me falte nadie, por favor, que paso lista. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias a todos, ¿eh? Adiós. Estás durmiendo. Tienes una pesadilla. Ves caer a tu hijo pequeño desde un tercer piso. Nerviosa, intentas evitar que impacte contra el suelo agarrándolo con los brazos, pero el golpe hace que no sobreviváis ninguno. Despierta. Esa pesadilla puede hacerse realidad si tienes un accidente de coche a solo 50 km por hora y no utilizas los sistemas de retención infantil adecuados. Ningún niño debe circular sin ellos, aunque el trayecto sea corto. Úsalos siempre y haz que los demás también los usen. No podemos vivir sin ellos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.